esta canción es para mi vecinita de su grupo, Pablo Andino. Escena, ¡Vale, papá, mi vecinita dice tú me has robado.